lo que le ha dado ese mal sabor. Son mis lágrimas y en mi copa caen. Perdona la hora. Bebiendo lágrimas. Te juro es muy duro dormir sin ti. Bebiendo lágrimas. Y quiero saber qué haces ahí, tan bebiendo lejos de mi vida. ¿O es que no sabías lágrimas, que por no tener bebido en las cantinas? Por favor no me llames, sé que esta hora tú sabes muy bien que ya no estoy sola. Ya tengo quien me quiera ahora como esposa, como hubiera querido, como te lo he pedido. En las buenas y en las malas tú me habías prometido. Me cansé de esperarte, es muy difícil amarte, pasando cada noche sin poder tocarte. Ya no aguanto, ya estoy harta, me dejaste destrozada. Y ahí te quedas en tu cama, buscándome en tu almohada. Entiende de veras, ya no te extraño, ya no te necesito, te deseo buena suerte, adiós para siempre. Me voy, pero te amo. Bebiendo lágrimas. Y quiero que sepas que te extraño. Bebiendo lágrimas. Y esta es la cumbia que traigo yo. Bebiendo.